La sin de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y en la recta final de la radiografía vamos a charlar unos minutos con nuestro invitado. Él es Gonzalo Llamosas y es el presidente de la Asociación de Vecinos Río Indiana del barrio de la Inmobiliaria de Torrelavega. Buenas tardes, Gonzalo, y bienvenido. Buenas tardes, Patricia. Bueno, vamos a conversar unos minutos acerca de la situación de este barrio, pero también de los proyectos que estáis poniendo en marcha desde la asociación, que son muchos. Pero antes, vamos a comentar que hay una nueva junta directiva. Eres el nuevo presidente porque se han celebrado elecciones y además esto tiene, bueno, pues un punto también interesante porque hacía muchos años que no se celebraban elecciones, ¿no?, dentro de la Asociación de Vecinos. Sí, bueno, pues por nuestra parte se han hecho unas elecciones, creo que como Dios manda, ¿no?, con sobre y con papeletas y allí ha ido todo el mundo que estaba en las listas de los socios, ha ido con su carné y si estaba en las listas votaba, si no estaba no votaba. Y ha habido gente que se han quedado cinco o seis personas que no podían venir en la lista por equivocaciones a lo mejor nuestras, pero por lo demás todo muy bien. Hemos sacado 77-10, más dos nulos que tuvimos nosotros. Bueno, la verdad es que muy contentos. Así que me imagino que a partir de ahora, con esta recién estrenada junta directiva, pues los ánimos están a tope para hacer cosas en este barrio que, bueno, ya es de sobra conocido pues por ciertos aspectos negativos, porque ocurren cosas en esa zona de Torrelavega que son, bueno, pues eso, bastante desagradables, pero desde la Asociación de Vecinos de Indiana lo que pretendéis es eso, darle la vuelta a la tortilla, ¿no?, por así decirlo, y poco a poco ir solucionando problemas. Sí, bueno, nosotros no tenemos una varita mágica para poder arreglar los problemas que tiene ahora mismo, los problemas que tiene nuestro barrio, pero nosotros creo que los que estamos ahora mismo en la junta directiva, pues tenemos muchísimas ganas de empezar a mover palos, y creo que la gente, bueno, pues nos empiece a apoyar a partir de las cosas que se van a ir viendo en el barrio, ¿no? Por en este caso, por, bueno, pues el PRC y el PSOE, que creo que nos van a apoyar bastante. Desde la alcaldía, desde el Ayuntamiento de Torrelavega. Porque, claro, la comunicación con la alcaldía, da igual quién esté, en este caso, como tú dices, está el PSOE y el PRC, están ellos dos, es importante, puesto que la inmobiliaria pues forma parte de esta ciudad. Como digo, tenéis pensado hacer muchas cosas, de hecho ya estáis llevando adelante varios proyectos. Quizá una de las más importantes sea el tema de la policía de barrio, ¿no? Porque, bueno, la inmobiliaria, en el aspecto de seguridad ciudadana, pues mismamente los ciudadanos están demandando que haya más seguridad, y eso es algo que habéis hecho especial hincapié en ello, ¿no?, en que por fin haya una policía de barrio en esta zona de Torrelavega. Sí, bueno, podemos decir en este tema del tema de la policía de barrio que, bueno, en su día lo saqué exactamente yo como opción particular. Entonces, pues bueno, se sacaron 2.500 firmas sin esforzarnos mucho, porque vamos, la cosa corría un poco deprisa y tal, y bueno, y se presentaron en su día al PP y se quedaron. Yo me he vuelto a quedar otra vez con esas firmas, que las tengo yo bien amarradas. Entonces, bueno, pues yo pienso que la corporación nueva que hay ahora mismo en el ayuntamiento, me supongo que nos hará un poco más de caso. En este caso estamos bastante agradecidos con el tema de la Policía Nacional, porque, bueno, por parte de la Policía Nacional pues está haciendo un trabajo bastante bastante bueno. Esperemos que la Policía Municipal nos apoye más a la Policía Nacional. Y entre todos, entre la Asociación de Vecinos y los cuerpos de policía, pues lleguemos a un pacto en que realmente el barrio empiece a centrarse y a estar más tranquilo. Vamos, no se trata de apuntar a nadie con el dedo, simplemente por las personas que no se comportan, pues bueno, que se les eche una multa o que se les castigue por ese tema. O sea, uh-huh. nosotros no queremos que la gente se salga de las leyes que hay uh-huh. ahora mismo. O sea, las leyes que hay que respetarlas y punto. Y es como el tema de la policía, o sea, de las bicicletas por las aceras. Yo comprendo que hay aceras muy anchas que se puede ir en bicicleta, pero las que hay ahora mismo en el barrio no son tan anchas. Uh-huh. La gente que hay en el barrio es gente muy mayor y no pueden ir por la acera, porque uh-huh. en cualquier momento pues les pegan un trompazo, como ya ha habido casos, y les tienen que mandar a Sierra Llana. Uh-huh. Y eso no se puede aguantar. Y bueno, pues la policía de barrio estaría, bueno, pues para estas circunstancias y otras que quizás sean un poquito más graves, porque a veces sí que ocurren cosas, a veces, o no, mejor dicho, con demasiada frecuencia ocurren ciertos actos, ocurren ciertas, bueno, se dan ciertas circunstancias de auténtica inseguridad ciudadana. Y yo entiendo que, bueno, pues esa es una gran demanda, ¿no?, que hacéis por parte de la Asociación de Vecinos Río Indiana. Un punto importante que tú antes has comentado, que esta iniciativa de recogida de firmas pidiendo a la policía de barrio, tú la hiciste hace unos meses cuando, bueno, estabas en la asociación de vecinos, pero no eras presidente, lo hiciste a título personal. No, era presidente. Ya estabas de presidente. Lo que pasa es que yo los puse y bueno, y al final lo que hice fue que lo hice yo uh-huh. personalmente, vamos. No, uh-huh. no lo hice por mediación de la asociación, pues puesto que no se me estaba apoyando, no se nos estaba apoyando en ese tema. Entonces, ajá. lo único que se hizo fue, pues bueno, hacerlo por... A título personal. A título personal. Y siendo así, a título personal, recogiste 2.500. Imagino que dentro de, estando ahora ya, bueno, pues con la nueva junta directiva y con la asociación, pues me imagino que el apoyo que se pueda encontrar sea mayor, ¿no? Porque, como suele decirse, pues el juntarse y el hacer una piña también uno recoge mayor bueno, apoyo. Claro, claro. Bueno, el tema está en que nosotros con el barrio ahora mismo estamos haciendo socios, ¿no? Lo que queremos es que la gente apoye más. Cuanto más seamos, más apoyo vamos a tener dentro de la asociación, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar porque la gente parece ser que se está dando cuenta, vamos, se está dando cuenta que estamos trabajando y estamos luchando por el barrio, que es lo que realmente nos interesa, a todos en general. O sea, no es a nosotros. Nosotros de esto no sacamos nada más que un bienestar para el barrio. Uh-huh. Otro punto importante es el tema de los aparcamientos dentro de la inmobiliaria, porque comienzan a faltar, ¿no? Se están realizando diversas obras, se están peatonalizando varias zonas, luego también hay en proyecto más obras, más construcciones, pero sin embargo no hay alternativa para esa zona de Torrelavega, que, bueno, pues es una zona de entrada y, bueno, a veces sí que se acumula el tráfico y a la hora de buscar aparcamiento está un tanto difícil. A ver, una ciudad como Torrelavega ahora mismo, pues tenemos que pensar no solamente en el barrio de la inmobiliaria, en este caso, tendremos que pensar en todos. O sea, los comercios tienen que vivir, porque es que es así. Lo que no puede ser es que una persona venga de Corrales o venga de cualquier pueblo y no pueda aparcar, se tenga que marchar a Santander porque hay aparcamientos. Aquí tenemos que acabar con el tontón ese ya de los aparcamientos. O sea, lo que tenemos que pensar es que, vale, se puede peatonalizar las calles, se pueden hacer calles mejores o más bonitas, pero bueno, pero tenemos que pensar que cada vez que estás peatonalizando una calle, estás quitando aparcamientos, lo cual quiere decir que, bueno, que necesitamos aparcamientos. Uh-huh. ¿Cómo está esto del tema de los aparcamientos? Pues yo no lo sé, me gustaría saber hasta qué punto esto no se pueden hacer aparcamientos en Torrelavega. ¿Por qué? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Por qué no se pueden hacer aparcamientos? ¿Por qué no se hacen aparcamientos cuando terrenos tenemos? Tenemos terrenos. Bueno, yo el otro día estuve pensando, y aquí en el tema de la calle Pintor Varela, pues el aparcamiento grande que tenemos ahí, estaba yo pensando, digo, bueno, ahí se pueden hacer un edificio en planta. O sea, ajá. Se pueden hacer 4 o 5 plantas con una rampa, un ascensor en el medio, que vale 4 duros, eso, unas vigas de hierro, como las que ahora mismo se están poniendo aquí uh-huh. en el edificio de adultos. O sea, se puede hacer. Eso se puede quitar en cualquier momento, porque se puede quitar. Pero bueno, el día de mañana, si se quiere hacer subterráneos o lo que sea, no cuesta tanto quitarlo, porque se quita bien. Sin embargo, esas plantas no necesariamente no cuestan tanto dinero. O sea, con muy poco dinero se pueden hacer porque no llevan tabiques ninguno, nada más que llevan un quitamiedos para que la gente cuando aparca, bueno, pues, a ver, fuertes, potentes, para que no se salten. Pero es una de las cosas más seguras que hay. Y además es que entrarían muchos aparcamientos para coches. Pues es una buena propuesta, ¿no? Porque si se peatonalizan ciertas zonas y no hay alternativa, es decir, si esos aparcamientos, esas plazas no se llevan a otro sitio cerca, dentro del mismo barrio, pues estáis haciendo una buena propuesta, ¿no? Yo creo. Claro, es que ahora mismo el aparcamiento de Pintor Varela está, digamos, en el centro de la ciudad. O sea, lo cual quiere decir que, bueno, la gente de la mobiliaria necesitaría aparcamientos gratuitos, no tengan que pagar, porque la gente también está parada y no tiene para pagar. No se trata de que vengan cobrando, pero se les podría dejar gratis a los que son residentes, y los que son de fuera, pues cobrarles algo, poco, pero cobrarles algo para poder llevar el mantenimiento, que es una cosa bastante, creo que bastante lógica, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues bueno, le daría vida no a la mobiliaria, le daría vida a todo el Torrelavega, porque es que estaríamos en el centro. Entonces yo pienso que con otras veces se gastan 1 millón y pico de euros en otras cosas que prácticamente no tienen, pero es que esto es necesario. Que como es necesario, creo que por muy poco dinero, 1 millón y medio de euros, o poco más, que no creo que cueste más, se pueden levantar 5 o 6 plantas donde caben 2.500, 3.000 coches. Entonces, porque se está haciendo en Alemania, en Francia, los hay así, o sea, que en Barcelona mismo los hay también, que me lo han dicho a mí que los hay. Entonces, no sería... No es una locura vuestra propuesta, sino todo lo contrario, algo práctico y que podría desahogar esa zona, que repito, es una de las zonas de entrada a la ciudad y que, bueno, haría que el tráfico fluyera mejor y que la gente pudiese aparcar, bueno, pues de una manera más cómoda, sin estar dando tantas vueltas, y a veces uno verdaderamente llega a desesperarse por encontrar aparcamiento. Claro, y hombre, a ver, los comercios vivirían. Los comercios que ahora mismo tenemos en la mobiliaria, que le daría otra vida, y luego el centro de ciudad y, yo qué sé, Cuatro Caminos, el barrio Covadonga, una ciudad, o sea, que tampoco está tan lejos, ¿no? O sea, yo pienso que sería, pues ahora mismo, la mejor solución para el tema de aparcamientos. Ya te digo que como no sé cómo está el tema de que por qué no se hacen aparcamientos, me gustaría que me lo dijeran algún día. O quien sea, a ver por qué no se pueden hacer, porque aquí atrás tenemos un terreno también, enfrente de la plaza de la San Bartolomé, que también tenemos un terreno ahí que caben ahí 200 y pico, 300 coches, y está muerta de risa, hay ratas, gatos y de todo. ¿Por qué no se arreglan estos temas de los aparcamientos? Que es urgentísimo, ¿por qué no se hace? Es que yo no lo entiendo, vamos. Sí, yo creo que es una de las quejas mayores en Torrelavega, ¿no? La gente, ¿qué hace con el coche cuando tiene que aparcar? Yo creo que es algo importante, es un tema relevante. Hay otro punto también, y creo que esto ahora nos lo explicarás tú, es algo que necesitáis que se solucione cuanto antes. Creo que es en la calle Pintor Varela, hay un desagüe que de desagüe tiene poco, puesto que la zona llega a inundarse, ¿no? Y estos días atrás que ha llovido mucho, pues se ha creado una auténtica poza, no, una pozona, ¿no? Y es algo que necesita solución ya. Es una piscina, no es una charca, ni es una poza, es una piscina eso. Eso cada vez que empieza a llover, hombre, tiene que llover bastante. O sea, hay un puesto, un desagüe que es muy, muy, muy chico, y entonces no traga el agua que tiene que tragar. Entonces, claro, lo suyo es el volver a levantar eso, pero tienen que levantar toda la acera. Entonces eso realmente es costoso. Pero bueno, como les he dicho yo, si es que no tenéis ningún problema, de donde va la arqueta a donde está el centro del desagüe, de lo nuevo que hicieron del río, simplemente hay que hacerle un agujero, se le hace un agujero, con mucho cuidado, y se pasa un tubo en condiciones y se quita eso. Es que la gente que viene ahora mismo a aparcar, el otro día pasaba una señora con una niña y estaba lloviendo y había aparcado y se ha puesto, porque es que además está el paso de peatones por donde tiene que pasar, donde más se inunda. Entonces ha pasado una señora con un niño en un carrito y resulta que ha venido un coche a bastante velocidad, porque además van deprisa, y la ha calado entera. Vaya. O sea, la ha calado a ella y a la criatura. O sea, lo que no se puede aguantar. Vaya plato, no se puede aguantar. Llevamos así 1 año y pico ya con este tema. O sea, pero es que yo de verdad, yo me quedo de piedra. ¿Por qué no se puede solucionar este problema ya? Ya, pero es que ya. Es igual que el tema de los árboles. Se ha estado, bueno, hombre, ahora no lo están preparando, ¿no? Nos han puesto alguno, quedan dos o tres que no creo que nos lo van a poner, porque además la verdad es que creo que no se están portando nada mal con nosotros ahora mismo, pero pienso que nos pueden tratar mejor, porque nosotros, según nos traten, así les vamos a tratar. Uh-huh. Eso está claro. Nosotros no somos de los que nos callamos. Nosotros vamos, si tengo que ser amigo tuyo, lo soy, pero si tengo que ser enemigo, también. O sea, así de claro, nosotros hemos entrado para el barrio, por el barrio, y siempre estaremos con el barrio, uh-huh, en general. Antes de continuar con estos puntos que tenemos aquí previstos, el hablar de ellos, acerca de las mejoras que se pueden hacer en el barrio de la inmobiliaria, si te parece, Gonzalo, me gustaría comentar brevemente, por aclararlo, una problemática que ha surgido no por vuestra parte, sino bueno, pues por un tema que yo no sé si es que ha sido un malentendido o qué es lo que ha ocurrido ahí. Hace el mes pasado, a finales, desde la plataforma de afectados por la hipoteca en Torrelavega, llevaron una concentración frente al Ayuntamiento de Torrelavega. Bueno, pues calificando de inaudito el hecho de que el presidente vecinal, en este caso tú, el presidente de la Asociación de Vecinos Río Indiana, boicotease sus reuniones y que de alguna manera les impidieses el poder reunirse en el local de la Asociación de Vecinos Río Indiana como llevaban haciendo hasta la fecha. Me parece que no estás de acuerdo para nada, porque la situación no es como ellos lo han descrito, ¿no es así? En ningún momento se les ha impedido la entrada, ¿no?, al local. No, a ver, nosotros tenemos un local que le tenemos de oficina, que no lo ha dejado eso es del ayuntamiento, uh-huh, y tenemos luego otro local al lado, que es, digamos, el salón de actos. El salón de actos es mucho más grande. Yo no es de ahora. Uh-huh. Anteriormente, también con los compañeros que tuve anteriormente, yo siempre lo dije, que yo en la asociación, lo que es en la oficina, no quería que hubiera reuniones. Las reuniones las justas, las nuestras. ¿Por qué? Porque hay documentaciones. Porque hay cosas que no tienen por qué. Entonces, cuando hay gente, que son 30 o 40 personas las que van, nosotros pues no queremos que estén ahí. Entonces les dejamos el salón de actos. Nosotros, lo digo aquí y bien claro, nosotros nunca hemos tenido llaves del salón de actos, nunca. Uh-huh. Eso lo ha tenido el vicepresidente anterior, tenía llaves del salón de actos, que era el que iba y el que abría y el que cerraba. Yo nunca he tenido llaves del salón de actos, yo nada más que he tenido llaves de la oficina. Entonces, lo cual quiere decir que nosotros en ningún momento hemos quitado a nadie, ni a los de los desahucios, ni a los de la paz. No sé si son de los desahucios o de la paz, porque tampoco lo entiendo muy bien. Pero se les ha ayudado en todo lo que se ha podido. Lo único que hemos dicho, en la oficina no. Uh-huh. Tienen, sí, el salón de actos. Pero bueno, yo me encontré con esa manifestación y con esas declaraciones de la noche a la mañana, que ni me había enterado siquiera. Sí, además es que te señalaban directamente a ti. Hablaban del presidente de la Asociación de Vecinos Río Indiana, Gonzalo Llamos. O sea, Hombre, a ver, yo en parte de decirle que no tenía llaves, sí, nosotros lo que hemos hecho ahora, aparte que ellos tenían nuestro teléfono, uh-huh, a mí no me han llamado, no me han llamado para nada. Si a ellos, ellos entendieron que había ese problema, ¿ellos no se pusieron en contacto con vosotros? No, a mí no me... Ellos conmigo fueron... no se han puesto en contacto para nada, que lo suyo es coger y llamar por teléfono y decir... Ajá. Oiga, que tenemos este problema, ¿qué está haciendo usted, no? Sí. Yo, a ver, le diría, pues mira, de hecho ellos ya sabían que en la oficina no iban a estar, sí, pero nunca les hemos negado el salón de actos. En el salón de actos hay más gente, no están ellos solos. Los miércoles hay unas personas, los jueves, no, o los lunes y los miércoles había unas personas y los viernes otra. Había días libres para ellos también. De reorganizar el calendario y que quedasen a un día y una hora, ¿no? Nosotros, a raíz de aquel problema que hubo y tal, uh-huh, nosotros mismos, por parte de la asociación, nos hemos gastado un dinero en hacer unas llaves. ¿Tienen una llave? Nosotros les hemos dado llaves a ellos para que entren y salgan cuando quieran, uh-huh, y a la hora que quieran. A ellos no se les habla, o sea, nosotros no nos ponemos en contacto con ellos para nada, de nada, de nada. Les estamos dejando, uh-huh, o sea, a su aire. No nos metemos con nadie nosotros, ni nos hemos metido nunca. O sea, estamos respetando. Lo vemos muy bien, que son gente que están luchando por unas ideas. igual que yo estoy luchando por otras, pero nunca se les ha ofendido ni se les ha negado nada, nada. Eso es totalmente incierto. Es que vino, repito, hace unas semanas, pues en diferentes medios de comunicación, que bueno, pues que la plataforma de afectados por la hipoteca de Torrelavega se concentró en el ayuntamiento, bueno, pues protestando por este supuesto hecho. Y bueno, pues que quede bien claro que desde la Asociación de Vecinos Río Indiana en ningún momento se les echó, sino que sencillamente se les cambió de pasar las reuniones a la oficina propia de la Asociación de Vecinos al salón de actos del centro. Que está a 2 metros de donde está la oficina, o sea, que es más grande, porque ellos son gente, son bastantes, son, no sé, unas veces van 20 y tantos, otras veces van 30. Y ¿no? Que a día de hoy estas personas tienen una llave con la que pueden entrar. Sí, sí, y un día, o sea, ellos cogieron el miércoles, no, porque tenían que entrar tarde, porque hay una chica que terminaba a las 8, ¿sí? Y bueno, y entonces ellos mismos han quedado en que, bueno, que lo cogían el martes, y ellos entran a las 7 hasta las 9. Es más, nunca se han quedado en la calle, ¿eh? Porque ellos, los días esos que a nosotros nos habían dicho que se habían quedado en la calle, ellos han estado esperando hasta las 8 de la tarde que se fuera la chica esa, cuando nosotros no teníamos llave para darle a ellos, y han entrado a las 8 y han salido cuando han querido. Y ahora mismo ya les hemos arreglado el tema. Y creo que por parte del ayuntamiento lo mismo. Lo que yo no sé lo que esta gente realmente quiere de nosotros. Es que otra cosa no. Además, hay un teléfono que se puede llamar. Hay un teléfono. Yo tengo un teléfono, pues que me llamen. Y yo, si lo que trato es... A mí lo que me gusta es solucionar los problemas. Más los problemas de otros que tienen problemas. Pero lo que yo no veo, lo que yo veo absurdo es que me estén... O sea, yo me quieran... poner a mí unas cosas que yo no, ni he dicho ni he hecho. Sí, que lo más lógico sería que hubiesen hablado contigo y aclarar el tema, si había algo que aclarar, y conmigo, ya está. Con Fernando o con cualquiera de los de la junta directiva, que no tenemos ningún problema ninguno. Muy bien, pues que ya ha quedado bien claro que pueden entrar, y de hecho tienen la llave, y que en ningún momento ha habido ningún problema, sino una reubicación dentro del local, puesto que, bueno, pues además les habéis pasado a un local más grande, donde pueden estar más cómodos. Más grande, y hemos sacado las sillas que tenemos en la asociación para ponérselas allí, para que no se sienten en el suelo. O sea, cuando hicimos las llaves, nosotros lo hemos hecho, hemos comprado las llaves, claro, nos ha costado una pasta, pero bueno, les hemos dado las llaves. Les dimos un papel para que nos lo firmaran. Entonces, al final ese papel no se ha firmado, pero nosotros le hemos dado las llaves. Tampoco le hemos obligado, porque claro, nosotros tenemos que tener un justificante del dinero que hemos gastado. Entonces, claro. Dijeron, bueno, ya os lo daremos, pero a nosotros no nos lo han dado el papel de que han recibido la llave. O sea, que yo, otra cosa no podemos hacer desde aquí, desde la asociación. Estamos abiertos a lo que nos quieran decir, pero llamar por teléfono. Hablarlo directamente. Que hablen, y nosotros estamos a su disposición para lo que quieran comentar. Muy bien. Pues una vez aclarado este punto, y ya para ir terminando, Gonzalo, bueno, podríamos estar hablando de más cosas, pero otro de los objetivos que tenéis dentro de la Asociación de Vecinos Río Indiana de la Inmobiliaria de Torrelavega es dar vidilla a una zona, a la Plaza Chanete. ¿No es así? Sí, o sea, nosotros tenemos en mente ya hace bastante tiempo, la plaza Chanete es una plaza muy bonita, que está dejada de la mano, nosotros pues ahí tiene una entrada muy muy bonita, y entonces nosotros lo que queríamos era a ver si el ayuntamiento, y entre nosotros y los ayuntamientos, lo arreglábamos la entrada, y le queríamos hacer un grafitis, que ya habíamos quedado en el tema, un grafitis bonito de la entrada, para poder luego poder abrir, bueno, abierta está al público, ¿no? Pero bueno, para que los críos, los niños, porque es un sitio además muy seguro, que no tiene problema de que un niño se te pueda escapar y te le pueda atropellar un coche, bueno, pues está muy bien, tiene una puerta muy bonita, con el escudo de Torrelavega, y creo que sería una de las cosas que realmente le darían mucha vidilla al barrio, ¿no? Aparte de eso, nosotros estábamos también con el tema de que queríamos hacer como unos mercadillos los sábados y los domingos, para unos mercadillos de intercambio, para exponer allí cosas, hay gente que tiene cosas muy bonitas, y bueno, y lo demás, pues eso, poner más columpios, preparar los columpios que tenemos allí, preparar los árboles, los jardines, y tener un poco más de... Está decentado, pero hay que... ponerle hacerlo, más decente. Hacerlo quizá un poco más acogedor. Más acogedor, que la gente... Pero yo creo que lo del graffiti de entrada, uh-huh. Yo aparte de eso había hablado ya con gente, los que han hecho lo del ferial y los de La Habana Vieja, uh-huh. y son unos grafiteros muy buenos. Y entonces yo pienso que podía quedar muy, muy bonito para el tema de la mobiliaria. Creo que sería una opción que abriría mucho al barrio. Uh-huh. No cabe duda que tenéis mucho trabajo por delante, porque hemos hablado de unos poquitos puntos, de unos poquitos proyectos que estáis intentando llevar adelante, pero sé que tenéis muchos más, pero vais a tener que trabajar mucho, y bueno, de hecho ya estáis en ello, para que todo esto se haga una realidad y cambiar un poco, ¿no?, la apariencia y el ambiente que se respira en la inmobiliaria. Sí, nosotros creo que si realmente tenemos un apoyo, como Dios manda, con el ayuntamiento, pues no vamos a decir que no se estén haciendo, todo el día cosas a nosotros, pero bueno, lo más importante y lo que más prisa corre, como pueden ser la charca, uh-huh. o la piscina, o como la queramos llamar, pues es una de las cosas, los árboles, pues que están ya con ello, pues también, pero bueno, yo pienso que el ayuntamiento también tiene nuestro teléfono y nosotros estamos abiertos a que nos pregunten, uh-huh. y apoyarles y ayudarles en lo que tengamos que ayudar, porque si ellos ya nos ayudan a nosotros, nosotros les vamos a ayudar. Que haya claro. Comunicación, ¿no? Comunicación uh-huh. abierta. Muy bien. Que esté abierta, estamos abiertos a todo. Muy bien, Gonzalo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, Gonzalo. Si se nos queda algo en el tintero ahora mismo, es el momento ideal para comentarlo. Sí, me gustaría pues desde aquí decirle a los del ayuntamiento también que en su día se hizo un aparcamiento ahí en la calle Herminio Alcalde del Río. Entonces, pues, no se asfaltó, en su día no se asfaltó. Hay unos baches bastante grandes, porque el agua se lo lleva. Y nos gustaría que, bueno, a ver si pudieran coger una ratona y, bueno, y nos echaran un poco de material y nos quitaran los baches que hay, porque, bueno, el aparcamiento está muy bien, pero, bueno, tiene que estar... porque cuando llueve tiene bastantes pozas, entonces tampoco cuesta tanto eso. Es uh-huh. Simplemente pues echar dos paladas de material y taparlas en condiciones. Muy bien, pues dicho queda. A ver si esta petición llega a la persona correspondiente y toma buena nota. Pues sí, yo creo que lo tiene que entender bastante bien porque él sabe ya por quién voy. Uh-huh. O sea que... Bueno. Espero que sigan apoyándonos como nos están apoyando hasta ahora. Muy bien, Gonzalo. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por la visita y hasta una próxima ocasión. A vosotros. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos.